trabajador vitivinícola de la zona de Maipú. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Miguel. Bueno, Miguel, han estado pasando cosas, siguen pasando cosas en el ambiente de la vitivinicultura y bueno, y el salario de los trabajadores sigue atrasado. ¿Qué nos podés comentar? ¿Cuál es tu visión de esta situación, Miguel? Y es la verdad, cada día el sueldo alcanza menos y los queridos sindicatos que tenemos no hacen presencia para nada. Se le ha pedido que abran paritaria y es como hablarle a la pared. No te dan motivo, siempre una excusa, que no se pueden hacer reuniones, no se pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Siempre excusa y esto cada vez se pone peor. Ya no sé cómo podemos llegar a fin de mes. O sea, y es un problema generalizado. Y eso que estos meses están cobrando un plus extra, digamos, aparte de... O sea, parte del aumento que se dio en negro, tipo no remunerativo, y que había aumentado este mes, me parece. ¿Puede ser? Sí, ha aumentado, pero la inflación del país ha aumentado el doble, así que es como que no lo dieron nada, una palabra. Claro. Uno va y habla acá personal... pidiendo a ver si lo pueden dar un beneficio, lo pueden dar algo, y ellos lo primero que te dicen es no, nosotros estamos pagando lo que dice la ley. Claro. El problema de ustedes es el sindicato. Si el sindicato no pelea por ustedes, y te dejan con la boca cerrada porque tienen la razón. Y sí. El sindicato que tenemos, la verdad que no existe. Sí, sin embargo, estos últimos días salió por la tele, varias cosas hicieron. Pantomina, la televisión se presta para eso, para darle viola a ellos y al obrero, nunca lo han tomado una nota, nunca le han preguntado realmente que muestre un bono sueldo. Claro. La verdad que la televisión se presta para eso, encima ahora ya están haciendo propaganda para la vendimia y el obrero, nunca se acuerdan del obrero. Claro, ya estamos hablando de vendimia, mirá, y estamos en octubre. Y acá falta todavía falta el ajuste de, porque ahora hasta enero creo que no hay modificación en el básico, solamente va cambiando el no remunerativo, por lo que tengo entendido yo. Sí, por eso. El último aumento lo tenemos para fin de enero y ya lo que el aumento que tenemos, ya la inflación nos comió ya. Claro. Claro. Y bueno, eso digamos, generalizada esta situación para el trabajador, o sea, todos están padeciendo esta, o es sí, algo... Sí. Es para todo igual. Ajá. Yo tengo muchos años de servicio y estoy en crisis, me imagino, mis compañeros que tienen pocos años, claro, llevar una familia adelante, pagar alquiler, todo, te digo la verdad, no sé cómo hacen para llegar a fin de mes. Y sí, porque es bravo. Hoy un alquiler, estamos hablando de mínimo 20, 25 mil pesos. Y ahí te está quitando la mitad del sueldo. Claro, y claro, el sueldo está en 40, hoy como bien cobrado, digamos, con los no remunerativos y todo. Y decime, compa, hay otro problema que hay en la industria vitivinícola hoy es... El personal de agencia, subcontratado, por así decirlo. ¿Eso es un problema o no? Y lamentablemente sí. Porque, bueno, ellos también tienen que trabajar. Sí. De acuerdo, le laburen. Sí, eso seguro. Pero lo que hace la empresa es... O sea, alquilan, contratan a estas personas. Claro. Y ellos se lavan las manos, o sea, no... En el juicio no tienen problema de nada, con los obreros nada, ellos directamente con los obreros nada que ver, y ellos contratan a la gente y le pagan menos que a nosotros, todo encima. Claro. No sé, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Que no ve esa parte, esa que están esclavizando a gente, en una palabra. Y sí, es como así, esclavizándolo, porque se paga un salario menor, no tiene estabilidad laboral porque es a gusto del dueño de casa, que se reserva el derecho de admisión, porque te pueden decir mañana yo a este pibe no lo quiero, o a esta piba, ponele. reemplazámelo, y así lo reemplazan, así trabajan estas agencias. Sí, la verdad es así, y lamentablemente yo también tiene derecho a subsistir, sí. Claro. O sea que no se le puede echar la culpa a ellos tampoco. No, no, indudablemente que no, por eso. Pero yo me refería en que es un problema, ¿en qué sentido? En que cada vez hay más, en algunos lugares, hay más contratados que personal efectivo. No, no, sí, eso es lo que están haciendo las empresas. Meten más contratados, sí. Y van despidiendo a los efectivos. Entonces ellos se liberan de muchos problemas. Claro, claro. Sí, sí, se liberan de la antigüedad, porque la otra es que a los terciarizados se los hace rotar, digamos, tienen más rotación, no van acumulando antigüedad, para así decirlo, porque en el convenio hay un ítem por antigüedad que, bueno, que va sumando al sueldo y eso también se sacan de... Eso ayuda un poco. Claro, eso ayuda al que está efectivo, pero también alivia al que no suma antigüedad, en el caso de los contratados, que los hacen rotar con mayor frecuencia, digamos. Sí, sí, claro. O sea, no tienen, la empresa se libra de pagar muchas cosas, ¿eh? Claro. La jubilación, vacaciones, todas las cosas que... Entonces ellos contratan gente y se libran de todo eso. Indudablemente. Y pagan miseria, menos que nosotros, ¿eh? O sea que el problema es generalizado para el efectivo de planta y para el contratado. El tema salarial, por supuesto, me estoy refiriendo, ¿no? Este es el problema neta, lo que es el tema de los bodegueros, el salario. Claro. Incluso, mira, yo el otro día charlaba con un amigo que decía, bueno, está bien, puede salir esta ley que está ahí a media sanción de los 57 años, pero ¿con cuánto se jubila? O sea, se jubilan casi con la mínima, así. O sea, al tener un salario o un sueldo tan bajo, el vitivinícola, la jubilación que van a obtener también va a ser baja. Va a ser la mínima o menos que la mínima no va a ser. Pero sí, porque la jubilación, aunque se está pagando hoy con los 30 años de aporte, bueno, en este caso de la jubilación a los 57 años sería, creo que con 25 años nada más, lo que se paga de jubilaciones no supera el 45% del salario, del mejor salario en los últimos 10 años. Claro, te afecta, por eso te digo, el sueldo del vitivinícola afecta a todo. Claro. En el momento, en la vida, en la jubilación, trabajaste 40 años en una empresa y después te querés jubilar y seguís sufriendo porque la jubilación que tenés, el sueldo que has tenido es muy bajo. Claro. Y te seguís sufriendo. Claro. Bueno, por eso es tan importante seguir peleando por un salario, un salario, un buen salario. Pero lamentablemente estamos solos, porque ni el gobierno, ni el sindicato, nadie lo da una mano. Claro. El gobierno mira para el otro lado también. Está bien. Bueno, pero este año pasó algo que no había pasado otros años, porque apareció este grupo de autoconvocados y de alguna manera... Gracias a eso lo hemos hecho sentir un poco, porque la verdad que nunca hemos salido a cortar calles, nunca salimos a protestar. Sí. Y gracias al grupo este hemos salido... Creo que el pueblo mendocino tiene que saber lo que estamos pasando. Claro. Y también espero que lo den una mano, porque lamentablemente estamos solos, no tenemos apoyo de nadie, tanto como el gobierno, como el Ministerio de Trabajo, nunca vino a preguntar, ¿es verdad lo que están pasando? Nadie pregunta nada. Claro. Estamos, la verdad, que peleándola, pero muy solos en este sentido. Y Miguel, en cuanto a los horarios de trabajo, ya no estamos en temporada, no es época de temporada. ¿Se siguen manteniendo esas jornadas que tenían de 12 horas, dos turnos de 12 horas que ocurrían todo el día? ¿Cómo se está trabajando actualmente? No, en ese sentido ha cambiado ahora un poco. Sí. O sea, estamos trabajando 8 horas, lamentablemente... Estamos sufriendo también la pérdida de esa hora extra que nosotros antes claro. zafábamos para llegar a fin de mes. lamentablemente, bueno, esto se ha perdido ya ahora. Lo único que te dan ahora extra es para hay temporada nada más, para la cosecha, para la vendimia. Sí. Y no, ahora tres turnos van haciendo y van de 8 horas nada más. Pero cubren todo el día, o sea que trabajan las 24 horas. Sí, donde yo trabajo, trabajan así. Mira, hacen tres turnos y van cubriendo todo lo, sus necesidades. O sea que hay producción a diario, a full, digamos. Se produce a full. Ellos, creo que ellos, ya, todos sabemos lo que está apareciendo el vino. El vino sí. Mundialmente ha pegado una arriba. Claro. Pero lamentablemente el obrero no lo ha afectado nada, cae peor. Claro. Ellos se están llenando los bolsillos, pero nosotros cae peor. Y sí, porque sale mucho de exportación, también aumentó el consumo interno, que eso también es... O sea, no es llamativo, pero... Porque mirá, entre una gaseosa y un vino, bueno, algunos prefieren comprarse un buen vino. Si una gaseosa sale 200 pesos, un vino... No, ellos las ventas la han triplicado. Sí. Más en pandemia se triplicó la venta de vino. Sí. Y lo saben todo eso. Y o sea, nosotros trabajamos la pandemia de punta a punta, pero nunca lo dieron nada, o sea, ni las gracias siquiera. Claro. Nosotros nunca dejamos de trabajar, siempre estuvimos apoyando a ellos y ni nada, ni las gracias siquiera. Y Miguel, ¿y en pandemia cómo fue el tema? Y, o sea, cuando se enfermó la gente, ¿se hacían las burbujas, eso o no? ¿O cómo lo manejaron? Se trataba de hacer las burbujas, pero es muy difícil. Hay mucha gente y se trabaja, o sea, el fraccionamiento es una cosa, pues están más quietos, están más en un sector nada más. Claro. Cambian bodegas, se camina mucho de un sector a otro. Sí. Era un poquito más complicado para hacer las burbujas. Ajá. Pero sí, iban haciendo el tema de las burbujas. Hubieron varios contagiados. Yo fui uno de ellos también. Sí. Pero en ese sentido, sí. Trataban de hacer las burbujas. Claro. O sea que se tuvieron precauciones, ¿no? Sí, yo me refiero a esto, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque como vos decís, trabajamos de punta a punta la pandemia, full, incluso con aumento de producción, porque la demanda aumentaba, y bueno, si hubo, o sea, ya está visto que el salario no se habla, por lo menos decir, bueno, tuvieron las precauciones de cuidar a los trabajadores, ¿no? Sí, un poco lo cuidaron en ese sentido, sí, no podemos quejarnos. No, tampoco digamos que la gran cosa como lo cuidaron, pero bueno. Claro, fue trataban mal. Trataban de hacer un poco lo que decía la ley. Claro, o sea, lo mínimo. Claro, lo mínimo por lo menos lo hacían. Claro. Pero nunca, o sea, el obrero siempre colaboró, pero ellos con nosotros nunca colaboraron. Claro. Claro, que yo iba a eso, o sea, hubo más colaboración entre ustedes, los trabajadores, que bueno, que ellos que se limitaron a lo mínimo, ¿no? Sí, sí, nunca dijeron, bueno, por el sacrificio que está haciendo la gente, le vamos a dar un premio. No, eso, claro. Nunca dijeron, se pidió, la gente se paró, se pidió y que ya le vamos a contestar y pasó todo y no contestó nada. Claro. Bueno, pero por lo menos tuvieron esa voluntad de decir, paramos, y exigimos, o pedimos. El tema es, bueno, qué continuidad se le dio a eso. Ahora, te hago una consulta, no sé si estás al tanto vos, hay muchos delegados que han cumplido su mandato en la época de pandemia también, y como estaba todo prorrogado hasta el 31 de agosto, se seguían con los mandatos. Hoy, por ejemplo, los delegados ahí en donde vos estás, no hace falta nombrar establecimiento, ¿están en condiciones de seguir con los mandatos o tienen mandato vencido? No, la mayoría tiene el mandato vencido ya. Ajá. Pero el gremio no quiere abrir hacia elecciones. Claro. No sé por qué, a qué le tiene miedo. Sí. Y por algo es que no quieren abrir la elección. Sí, yo por lo que he charlado con otros muchachos, ahí hay una posición firme de ellos, de decir, bueno, que los que no están con el gremio hoy, no pueden ser candidatos, no los van a aceptar como candidatos para estas próximas elecciones. Fíjate, eso ya lo están diciendo ellos. Sí, estoy seguro que ellos se van a poner para que no la, los verdaderos compañeros que están ahora delegados no lleguen otra vez a ser delegados. Claro. Y poner gente de ellos. Claro. Que sí. Lamentablemente hay gente de ellos en cada huelga. Y sí, que son. Sí, que son sumisos a ellos, no cuestionan, dejan hacer y. Y hacer y hasta hacer. Claro, está bien. Ese sería el tema, ¿no? O sea, todo a favor de las patronales, porque a favor de los trabajadores está visto que no están dispuestos a hacer nada, ¿no? No, por eso, no sé qué clase de sindicato tenemos, que de nosotros nada. Se le dijo que habría una paritaria nueva porque estábamos esperando, o sea, si la inflación nos pasaba, que se podía abrir las paritarias para poder empezar a pelear de nuevo, y siempre ponen excusas que no, que... Claro. Que la pandemia, no se pueden hacer reuniones, que es siempre excusa tonta ahora, porque ahora ya se ha habilitado todo, creo que ya se puede hacer una reunión, así que, pero no sé qué tienen miedo. Y sí, mira, el saludo que tienen es justamente, no, fíjate, bueno, ellos pueden salir en la tele, reprocharle a Cornejo y a todos los que no estuvieron ahí en las sesiones, pero eso no afecta a los patrones, no afecta a los a las grandes empresas del vino. Ahora, si hablamos de reapertura paritaria, sí les afecta. Entonces, como ellos tienen esa actitud pro patronal, son socios de las patrones, no te olvides que también ahí, cuando el grupo de autoconvocados empezó a reclamar reapertura paritaria, ahí nomás en Fecovita despidieron como a 7-8 personas que estaban vinculadas directamente al grupo de autoconvocados. Sí, sí, pero eso es lo que te da bronca, que yo fui a... se hizo una manifestación ahí. Sí. Y no hubo nadie del sindicato, no hubo nadie del gobierno que dijera, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? No, eso sí, la policía cayó a los 3 minutos, cayeron 8 móviles, como que fuéramos, no sé, criminales. Claro. Ahí sí está la justicia, está la policía, está todo. Ajá. Eso te da una indignación, mira, te da una bronca. Y lo que estás haciendo, estás peleando lo tuyo, ¿no? Que estás claro, peleando algo que no es tuyo. Y sí, lamentablemente es así, esta gente tiene esa concepción, es una concepción de clase, ¿eh? Ojo, el enemigo es el laburante, es así. El peligroso es el trabajador. ¿Por qué? Porque está enojado. Ahora, el trabajador que es sumiso, el que no chilla, el que no reclama, es lo que ellos quieren, ¿no? Una persona dócil para poder controlarla y dirigirla a su antojo. Es la pura verdad. Y no, ahí a Fecovita, cuando despidieron a la gente, a los compañeros, el sindicato fue claro, ahí nosotros no vamos a ir, porque justo esos días, unos días antes, había habido una reunión de delegados ahí en Soledad Maipú. ¿Y cuál fue la excusa? Que solamente había habido un solo despedido con telegrama. Y a los otros los habían arreglado con esa nueva modalidad que, te digo, se hace así porque todavía está la restricción del decreto presidencial de que no se pueden despedir personas mientras dure y esté decretada la pandemia. No se pueden despedir a los trabajadores. Y si se despide, le tienen que pagar, la indemnización tiene que ser doble. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando, ante situaciones, en algunos casos inventan alguna causa para despedirlos con causa, como que, bueno, ha habido una actitud dolosa del trabajador, o les hacen firmar, obligados, por supuesto, un convenio de rescisión de contrato, ¿no? Por eso los compañeros decían, No dicen despido, dicen desvinculación. Ahí está. Porque... ¿Y ahí quién sale a defender a la gente? Nadie. Porque lamentablemente estamos solos, no hay nadie que se salga a defender. Claro. Esa sería función del sindicato, y el sindicato se abre de pierna ahí nomás. Y sí, la otra es que de a poquito vayamos, digamos, haciendo cambiar las cosas desde abajo, ¿no? O sea, porque se puede. Yo creo que si hay unión, digamos, en cada lugar, en cada bodega, en cada finca, Lo que ellos digo, quieren es que vuelva la esclavitud, parece, porque sí. Que como todo sometido sí. A lo que ellos piensan, nada más. Claro. Y pagar lo que ellos se les dé la gana. Y sí. Pero eso sí, esperemos que sigamos unidos todos y se siga peleando. Y sí, aparte que los trabajadores son conscientes de lo que están viendo pasar por sus narices. La cantidad de botellas, cajas de botellas que van en contenedores, que salen varios miles y miles de dólares o euros, y bueno, y la millonada que eso significa en pesos argentinos, ¿no? Y eso no recauda a nosotros, lamentablemente. Claro. No ganancia para ellos, ¿no? Bueno, por eso, yo me refería a eso, de que ustedes, o sea, hoy tienen dimensión de la gran producción que hay y de las grandes ganancias que puede estar obteniendo una empresa. Porque antes quizás no había esa preocupación, pero hoy sí la tienen, ¿no? Bueno, antes era distinto, ahora, en los últimos años, ha cambiado todo. Claro. O sea, el precio del dólar, de ellos llevar el producto para allá, la mano de obra argentina, lamentablemente, es muy barata. Sí. Se pagan con dos monedas, o sea, vos sacás cuenta, es ganancia casi pura para ellos, ¿no? Claro. Y nosotros sí. Somos los esclavos de la Argentina. Sí. Pero creo que el sueldo más mínimo que hay es el de vitivinícola. Y sí, fíjate vos que han quedado muy, muy por debajo los vitivinícolas. Otro que también, pero tienen otras por ejemplo, los metalúrgicos también tienen un salario bajo, pero por ejemplo ellos acordaron también que, por ejemplo, los ítems en negro que se pagan suman para las horas extras, suman para los premios, suman para los distintos premios por productividad y ese tipo de cosas. Porque lo que tiene también el tema este de arreglar salario, primero que estamos atrasados, ¿con sumas en negro o no? Viste, ya de por sí, incluidas las sumas no remunerativas, el salario está atrasado casi en un 50% de lo que es la canasta familiar básica hoy, sin contar un alquiler, por ejemplo. Pero algunos convenios paritarios arreglaron de que estas ítems en negro... Claro, que no sean en negro, una palabra. Claro, si bien no tienen descuento para jubilación ni para obra social, pero sí influyen para el cálculo de horas extras. Entonces horas extras, vacaciones, todo eso. Claro, es medio negro, digamos, sí. Gris sería. Pero ahí vos te das cuenta que el sindicato, por lo menos algo pelea. Claro, es el tema, que en las negociaciones estos tipos no pueden estar solos. Eso es lo que nosotros planteamos desde autoconvocado, ¿no? De que no pueden ya negociar solos esto, porque ya no representan a los trabajadores. No, ellos están ahí porque tienen que cumplir el mandato. Claro. Pero a nosotros, al obrero vitivinícola, no lo representa para nada. O sea, y ni queremos que lo represente ya. De mi parte, por lo menos. Para mí, si se quieren salir ya, sería lo mejor que pueden hacer. Sí, no, salirse no van a salir, porque están prendidos de una teta que los hace vivir bien, sin trabajar, con unos ingresos más que interesantes, ¿no? Porque todos tienen un buen vivir ahí. No hay uno que viva con el sueldo de un vitivinícola, de todos los que están en el gremio. Sí, conozco bien lo que es Álvarez, conozco bien Pesur y todo, y los que tienen ahora nunca han tenido eso, y ahora tienen sus mansiones, una palabra. Sí, bueno, ahí tenés. Bueno, sobre todo gente que como vos lleva muchos años, ¿no? Les ha sacado bien la película a estos muchachos. Bueno, Miguel, la verdad que te agradezco mucho, nos da un panorama bastante interesante. Esperemos que la voluntad de pelear esté todavía en los compañeros que se referencian en autoconvocados y bueno, y que puedan arrancarle alguna sonrisa al trabajador vitivinícola con alguna lucha. Hasta el mal rato. No, eso sí, eso espero que sigan apoyando, que no los desunamos, y pedirle al pueblo mendocino que lo apoye, porque la verdad es que estamos solos y necesitamos el pueblo mendocino que lo dé ese empujón, esa mano. Bien. Porque realmente estamos muy, muy solos en esta lucha. Bueno. Bueno, Miguel, te agradezco mucho. Muchas gracias por participar. Gracias. Y bueno. Gracias, Emilio. Bueno. Chao, buenas noches, gracias. Bueno, hablábamos con Miguel, un trabajador vitivinícola de la zona de Maipú, que bueno, como todos los compañeros con los que hablamos, nos plantea la grave situación salarial que es la que están pasando, el gran atraso, la falta, la orfandad que hay de representación por parte de los sectores gremiales, y bueno, la necesidad de que de alguna manera, esta nueva expresión que ha surgido como los autoconvocados pueda llegar a representarlos con más dignidad y poder influir en las decisiones que se toman desde la organización sindical.